salí a buscarte como un alma en pena, vagabundo y absorto entre todo el bullicio. Y acusé las heridas de esta dura condena y acabé convirtiendo este amor en un suplicio. Por dentro me revuelvo inquieto en sabana de seda, mientras oigo confuso voces de otro tiempo. Anuncian rebajas en antros del deseo. Prefiero los celos a tu indiferencia. Me aferro a tu pelo como un cabo ardiendo. Y este oscuro avatar que me llena de ausencia. Asustado te nombro, añorando tu esencia. Vuelvo la vista a tu ser y me embarga el silencio. Sueño con tu cuerpo entreabierto y me siento preso, preso. Salí a buscarte como un alma en pena, vagabundo y absorto entre todo el bullicio. Y acusé las heridas de esta dura condena y acabé convirtiendo este amor en un suplicio. Y así pasa mi día, mi noche se vela. Me vuelvo insensible entre la bagatela. Me quiebro infinito como los sarmientos. Corro en mi alma sucio pensamiento. Me raqué la garganta invocando tu hechizo, que no tiene fecha ni tan siquiera precio. Y este oscuro avatar que me llena de ausencia. Asustado te nombro, añorando tu esencia. Vuelvo la vista a tu ser y me embarga el silencio. Sueño con tu